esto me recuerda un cuento que alguna vez escuché o viví antes de ser lo que aún no he sido. La ciudad. El hombre. El hombre. El desierto. El desierto. Espejismo. El espejismo. La ciudad. El hombre. El hombre. El espejismo. El espejismo. Otra vez la ciudad. El desierto. El desierto. El desierto otra vez. Otra vez la ciudad. Y el hombre. El desierto otra vez. El espejismo vibra en cámara lenta. El espejismo vibra ahora en cámara como lenta. Como una ola expansiva como de imágenes temblorosas. Como una ola expansiva. Como una ola de imágenes que... y desaparece. Otra vez la ciudad, el hombre desde la ciudad, mira el desierto, mientras bebe un agua que no calma la sed, el espejismo, siempre en la ciudad. Que es su oasis. Le hace guiños de luz a lo lejos. Por esa imagen de aguas aéreas, como del otro lado del mundo, y se interna en el desierto, amarillo, memorioso, como del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Es el hombre el que tiembla. Es el hombre el como tiembla. Una ola expansiva. Como una ola. Tintinea su cuerpo. Su cuerpo desaparece. Tintinea en medio del polvo. Aparece. Amarillo. Desaparece. Así se fundan en medio ciudades del polvo. En el desierto. Ciudades en el desierto. Amarillo. Los espejismos van desapareciendo. Que lo hacen, se fundan se ciudades en el desierto. De familiares humos de cocina. Ciudades en el desierto. Un agua que no calma la sed. Le hace guiños de luz a lo lejos. Los espejismos van desapareciendo. Guiños de luz a lo lejos. Lo hace se puebla otra vez. Como del otro lado de ollas y familiares humos. El hombre sueña entonces con su antigua ciudad. Un agua que no sueña con sus antiguos espejismos. Ya no puede volver allí. Guiños de luz. El hombre sueña entonces con sus antiguos espejismos. Como del otro lado. En su antigua ciudad. Le hacen guiños de luz. El hombre sueña entonces con su antigua ciudad. El lugar sueña con sus antiguos espejismos. Espacio de un sueño. Ya no puede volver. Le hacen guiños de luz. El hombre sueña entonces con su antigua ciudad. Como del otro lado del mundo. Con sus antiguos guiños de luz a lo lejos. El hombre sueña. Y el lugar ocupa ahora el pasado de un sueño. Otra vez la ciudad. Finas líneas amarillas. Familiares ollas amarillas, la ciudad, el hombre y el desierto son un solo y múltiple espejismo, un sueño que aparece y desaparece, haciendo guiños de luz a lo lejos, como un río de tiempo líquido. Un río de tiempo líquido que acaricia el contorno de un animal dormido.